Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando la Palabra de Dios. Estamos junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Aquí estamos en el último, la última serie, digamos así. Yo creo que tenemos que agradecer a Dios que nos ha permitido estar nuevamente con ustedes durante 3 meses estudiando las cartas de Pedro. Cartas que nos han hecho recordar, reflexionar, reflexionar y admitir que realmente debemos estar preparados porque Cristo viene pronto. Y los temas que vamos a tratar durante esta semana es una especie así de resumen de los principales conceptos o temas que enfoca la primera y segunda carta de Pedro, como por ejemplo el sacrificio de Cristo, esta conducta que el cristiano debe tener, especialmente frente a un juicio. Tú recuerdas que una vez estudiábamos el Espíritu Santo y decía que el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender lo que es un juicio. Correcto. He meditado mucho en eso porque en realidad el concepto de entender el juicio, uno lo hace recapacitar, que hay que dar cuenta de algunas cosas. También vamos a ver lo que es el regreso de Jesús, su segunda venida. El plan de... y esto va a ser... interesante volver a tomar el plan de ordenar la sociedad y la iglesia frente a las situaciones que pasan, ¿no? Exactamente. Eso tiene que... estas cartas tienen un propósito práctico, ¿eh? Algo de la vida diaria. Por ejemplo, nos habla en la primera carta acerca de las persecuciones que había. Tenemos que prepararnos porque al final también lo van a haber estas persecuciones, y en muchos lugares ya lo están habiendo. Y en la segunda carta... el tema fueron los falsos maestros. También vemos que hoy día hay muchos, pero muchos falsos maestros que han surgido, y creo que son los que llevan más gente, son los que tienen más adeptos. Mire, tratemos de ver un poquito, porque son muchos textos, pero a los que alcancemos durante este periodo. En relación al sufrimiento, Jesús y la salvación que él enfoca acá en su primera carta y segunda y tercera. El primer texto está en primera de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y en el mismo texto, quiero decir, en el mismo capítulo, pero los versos 8 y 9, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Claro, en el primer texto él habla del sacrificio de Cristo, porque se ha rociado por su sangre, y acá habla del beneficio extraordinario de esta salvación, ¿no es cierto?